Everybody's running the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword was so many. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Una noche más, te agradecemos que te atrevas a abrir la puerta y a sentarte con nosotros aquí en nuestro salón, aunque sea de forma virtual. Soy Juan Carlos, te estoy hablando desde los estudios de LH Magazine. Si nos sintonizas en directo, muy probablemente lo estés haciendo online a través de LH Magazine o quizá nos estés escuchando desde Asterisco Radio en Buenos Aires. Sabes que también retransmitimos por ahí. O a lo mejor lo estás haciendo tranquilamente en tu casa a las 5 de la tarde o a las 10 de la mañana en formato podcast desde cualquiera de las plataformas en las que puedes encontrar el programa. Hombre Flaco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que hoy un programa que vamos a tocar varios palos. Vamos al heavy, vamos al rock, vamos a cruzar el océano un mes más con Laura Rockera al frente. Así que bueno, es un poco la idea que vamos a estar compartiendo con todos vosotros durante esta hora. Pues me parece un planazo, muy interesante eso de volver a cruzar el océano, como venimos haciendo desde principio de temporada en esta 2021-2022. Y tendréis la oportunidad de escuchar esa voz sensual y aterciopelada de Laura. Y hoy no irá solo de escucharnos a nosotros, lo cual entendemos que te alivia y que te supone un gran aliciente. De todas maneras, creo, hombre flaco, que primero vamos a disfrutar una vez más de tu voz y a ver qué nos has traído para abrir fuego. Pues, como decía Juan Carlos, sí, nuestra voz no es de la misma categoría terciopelada que tiene Laura, pero bueno, haremos lo posible. Yo pondré voz de locutor. ¿Te parece que pongamos voz de locutor? Me parece perfectísimo. Pon esa voz de locutor entre sensual y varonil. Pues nada, empezamos un poco con un poco la propuesta que he traído en el día de hoy. Nos vamos para la zona de para Asturias, banda que se llama Adventus, banda compuesta por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ardines. Espero haberlos dicho bien a todos de manera correcta. Han sacado anteriormente un disco que era Morir y Renacer y vienen con un nuevo disco debajo del brazo que se llama Saudade, y tenemos la suerte. Este disco se va a lanzar el día 30 de septiembre, pero ya tenemos cositas aquí, ya nos ha llegado, así que Adventus, el tema se llama Llorar no sirve de nada, no es para la gente del Atlético de Madrid que la estamos pasando mal. Pero bueno, aprovechando este momento, felicidades al Real Madrid, no nos queda otra. Pero igual, Adventure, Llorar no sirve de nada. Y a disfrutar, porque me parece un grandísimo proyecto. Menudo temazo con el que has empezado el programa, Mauro. Esto me ha encantado. Pues sí, ahí teníamos banda asturiana Adventus adelantando su disco que va a salir para la fecha del 30 de septiembre. Pero ya tenemos un pequeño adelanto, la primera canción que están allá promocionando su nuevo disco, que es Saludade. Y nada, para Asturias, que arrancamos hoy. Me ha parecido una manera maravillosa de empezar el programa. Por cierto, os pido disculpas, porque creo que he empezado de una forma un poco atropellada, pero estábamos teniendo problemas técnicos y creíamos que no se nos escuchaba en directo. Afortunadamente, quien está al otro lado del Atlántico escuchándonos en directo es Laura Roquera. Ha sido ella la que nos ha confirmado y creo que os quiere decir algo. A ver si sale esto. Atención con el sonido. Hola chicos, los estoy escuchando en directo, no solamente yo, sino también las bandas que voy a recomendar hoy. Y nada, es un privilegio cuando se dan esos ratitos donde puedo compartir en el mismo momento que ustedes están transmitiendo. Pues sí, efectivamente nos está escuchando. Nos está escuchando, es un audio que nos ha dejado caer ahora y se oía de fondo los Adventus, era mientras sonaban los Adventus. Bueno, pues mira, hablando de Laura, vamos a poner una banda que nos llega por medio de ella, porque a veces pasa esto. Sí. Bandas españolas que han contactado con Laura y es ella la que los hace sonar en la Argentina y los manda de vuelta a este lado del Atlántico con una carta de recomendación debajo del brazo. Formados en 2015 en Milagro, en la Ribera de Navarra, pero afincados actualmente en La Rioja, en Alfaro, en el pueblo de Alfaro. De hecho, tienen, creo que es en la Plaza de Toros de Alfaro, donde tienen su local de ensayo. Son dos generaciones, porque si bien se formó el grupo en 2015, llevan desde 2018 con la formación actual dos miembros nacidos en los 70 y otros dos en la década de los 90, dos décadas gloriosas para la música. Están aprovechando este 2022 para preparar lo que será su segundo mini LP y tienen hasta la fecha un primero de nombre Impostor, aparecido en 2020 y que cuenta con 6 temas entre los que está este Valcaldera. Spy! Val Caldera, un tema que cuenta con la colaboración de José Luis Moreno, cantante de Los Walker, y que relata un triste episodio de la Guerra Civil Española. Un suceso acontecido un 23 de agosto de 1936, 53 presos a los que se sacó al patio de la cárcel de Pamplona y a los que en realidad el gobernador civil había firmado la libertad y a los que sus familias ya esperaban en casa, pero que fueron llevados a unos 70 kilómetros de Pamplona para asesinarlos. 53 hombres a los que fusilaron por grupos, 52 muertos, cuyos restos aún no se han recuperado, por cierto, y un superviviente. Honorino Arteta bajó del autobús, vio la fosa que había ante él y cuando miró de frente al pelotón de fusilamiento, reconoció en los ojos de quien le apuntaba a un guardia civil, amigo de su padre, que tras un momento de duda le disparó en la pierna. Cayeron el resto de cuerpos y Honorino Arteta salió corriendo aprovechando la confusión. En ese momento no hay dolor. Logró agarrarse a la rama de un árbol, subir. Oyó como detrás de él decían que no merecía la pena perseguirlo, que moriría antes de llegar muy lejos. Y escapó aprovechando la noche. Dos días después se encontró con un agricultor de la zona que le dio toda la comida que llevaba y unas alpargatas, unas zapatillas, en un encuentro que fue breve por la seguridad y el miedo de ambos. Honorino llegó al río Aragón y lo encaró contracorriente, sabiendo que en esa dirección estaban primero los Pirineos y detrás Francia. Lo encontraron, de hecho, en Mauleón unos pastores, casi desnudo y muy malherido. Se recuperó y volvió a pasar la frontera por Cataluña, cruzándola de nuevo hacia Francia unos días antes de que acabase la guerra. Estuvo en un campo de prisioneros en el Mediterráneo. Honorino volvió a España en 1978 y lo hizo con miedo. En palabras de un sobrino nieto suyo, tenía el síndrome del superviviente por haber salido con vida del suceso de Val Caldera. Y es uno de los tristes episodios de la Guerra Civil Española que queremos que sirva para recordar a todos los seres humanos que en estos momentos pasan por situaciones como esta, ocasionadas por cualquiera de las guerras o conflictos armados que hay en la actualidad en varios puntos del planeta. Estás escuchando La Casa de Eddie. Seguimos con más música. Hoy la magia. sobrevivir en un mundo de villanos. Qué fácil es verles confundir el mal. Pues banda increíble que nos ha llegado hace relativamente muy poco tiempo. Tan poco tiempo que el día 27, el viernes 27, ha salido este tema que se llama Hocus Pocus, de la banda Mégara. Y recomiendo altamente esta banda, recomiendo que investiguen, me parece que tiene una puesta en escena más que interesante. En este caso, este tema dedicado al tema del bullying infantil en los colegios y fuera de los colegios, obviamente, pero bueno, dedicado un poco a toda esa mierda que pasan los niños de vez en cuando. Y nada, banda que se llama Mégara, el tema que, como acabo de decir, es Hocus Pocus, y es un adelanto de su tercer disco que se llama Truco o Trato, ¿eh? Así que disfruten de esta banda, búsquenla, me parece que es para verlas, porque el concierto en directo debe ser increíble de esta gente. Muy buena la producción y muy bueno el videoclip. Sí. Por lo que dices, Flaco, porque yo no lo he visto, pero desde luego una banda me ha gustado todo lo que estás eligiendo. Hoy estamos haciendo. Hoy estoy mejor que vos. Además, estamos muy reivindicativos hoy. Bueno, estás siempre mejor que yo, Flaco. Tú eres necesario y yo soy contingente. Y los demás somos contingentes, eso es así. No, pero no quise cortar el ambiente que habías creado en el tema anterior. Me parece que cosas como que ha pasado en España y en otras partes del mundo y que desgraciadamente todavía siguen pasando, y no hay que olvidar nunca. Así que me parece una buena idea de tu parte, desde la canción y de esta propuesta, de estas cosas, no, que aunque pasen 80.000 años hay que seguir recordándolas. Bueno, esto ha sido en realidad, parece que hace mucho, pero hace poco, y creo que es el tema que pinchábamos de la banda. Estaba hablando el Flaco de Bochorno, uh-huh. Creo que es el mejor de ese primer mini LP y es un tema, quiero decir, está inspirado en un suceso que yo entiendo que no podíamos pasar por encima de él. Muy bueno también el leitmotiv de esta banda con la que nos acabas de obsequiar. Sí. Y pues yo creo que son las 10:30 casi, creo que es el horario central de nuestro programa, que justo es la media hora y que yo creo que es el momento clave. ¿Clave para qué? Para que entre esa voz, me estaba diciendo por WhatsApp que le ha hecho mucha gracia, esa voz aterciopelada. Tú también tienes. El Flaco tiene una voz aterciopelada. Yo cuando quiero lo puedo hacer, yo puedo hablar así. Yo no hago más que trabarme hoy, pero tú, Laura, tienes una voz entre sensual, aterciopelada y profunda. Ahora, el momento de Laura Rockera. Para ti, bombón. Se nos va la mierda todo. Rock cruzando el océano. Hay una locura de la que nadie escapa. A esa locura yo la llamo rock. Les habla Laura Rockera desde Buenos Aires, Argentina, y estaré compartiendo con todos los amigos y amigas de la casa de Eddie Rock Cruzando el Océano por LH Magazine. Que sea rock. Hola, amigas y amigos de la casa de Eddie, ¿cómo están? Hola, Juan Carlos, hola, Mauro. Aquí terminando una primera temporada de Rock Cruzando el Océano. Gracias por estar del otro lado, por creer en mí y hacer este tan lindo intercambio cultural. Hoy, en esta ocasión especial, que estoy un poquito romanticona, voy a presentar dos bandas de pop rock que me gustan mucho. Una de ellas es Aire Rock Argentina. Es una banda de Capital Federal. Sus inicios fueron por el año 2018, pero sus integrantes realmente tienen muchísima experiencia y trayectoria dentro del emergente. De hecho, muchos son ex integrantes de lo que era Trémolo Rock. Este año sacaron su primer álbum, producido y grabado en Alma Studio. Dato de color no menor es que de este lugar sacamos el programa Under TV Argentina por YouTube. Por supuesto, quien les habla es conductora de ese programa. Y el disco fue masterizado por el genio de Matías Parisi, altamente recomendable para bandas de cualquier parte del mundo. Este disco está compuesto por 9 canciones y es el primero de la trilogía, que se llama Pasado. Hoy les haré escuchar el tema que más espera el público en cada show, que se llama Sin Escudo, pero sigan realmente las redes de la banda, así lo encuentran como Aire Rock, vale la pena conocerlos. Saben que todas las bandas que traigo, en general las he escuchado, las disfruto y por eso las recomiendo. En diferentes estilos, por supuesto. Sus integrantes fundacionales son Damián Paludi, Germán Núñez, Daniel Aliano, Marcelo Encina y la última incorporación es el más jovencito, Cori en percusión. Como siempre les digo, espero que les guste tanto como a mí. Aquí les dejo Sin Escudo, Aire Rock. Me despiertan tus piernas de madrugada, justo cuando el reloj marca las 6. No quisimos hablar todo lo que faltaba, ya tenías las valijas y un pasaje en tren. Era un lunes oscuro de un año bisiesto. Ojalá que algún día nos volvamos a ver. Yo me quedé perdido buscando tus ojos. Vos me tiraste un beso y cayó en el andén. Banda que voy a presentarles hoy es Black Shoru. Tienen un estilo también pop rock, son oriundos de la zona de Concordia, Entre Ríos, con 25 años de trayectoria dentro del emergente argentino. Su discografía se encuentra en Spotify, tienen 7 álbumes y 4 sencillos, de los cuales elegí uno, que es Ese Instante Especial, un tema que realmente me encanta. más allá de estar en esa plataforma, también están en Amazon, en YouTube, en Apple Music. O sea, no hay excusas, gente, para escuchar esta gran banda. Son bastante activos en redes y eso los llevó también a poder participar del programa El Bombardeo del Demo del genio de Marcelo Torabe en una radio muy reconocida en estos lugares, que es la Rock and Pop. Los integrantes de esta banda entrerriana serían Tato Speroni en bajo, César Alejandro Gaucher en voz y guitarra y Nacho Agostini en batería. Antes de dejarlos escuchando este gran tema, me despido de todos, será hasta la próxima temporada y ahora sí, ese instante especial. Chau, chau. Ese instante especial vuelve a estar cuando aparece, como tantas veces. Solo fue esperar, y es que el tiempo lo hace todo siempre, como tantas veces. Y delicadas melodías que nos hacen escuchar estos Black Juru, una banda que ya había sonado en la casa de Eddie, los chicos de Tato Speroni, con quien hemos tenido el placer de hablar alguna vez por Instagram. Y es un placer que hoy nos los traiga Laura y que nos los presente en una intervención tan emotiva, y es que a la pobre la hemos engañado, porque le dije que era el le dije que era el último programa de la temporada, y en realidad el último rock cruzando el océano de la temporada será el mes de junio, que es cuando nosotros pararemos a mediados de julio, que es cuando es verano aquí en España, para volver en septiembre. Así que la pobre se estaba despidiendo cuando la vamos a hacer volver en junio. En junio, el último lunes de junio, Laura va a estar de vuelta con nosotros, así que empieza a buscar dos bandas, Laura, que yo no creo que te va a costar mucho conseguir dos bandas para sonar en el próximo... Laura se mueve bien. Aparte que, bueno, una cosa que no hemos dicho es que también uno de los motivos, más que la equivocación, es que teníamos miedo de no poderte pagar el cheque en junio. Pero finalmente pues hemos hecho una especie de crowdfunding y sí, te vamos a poder abonar tu salario. Por cierto, ya nos invitarás a ese ático, si decís ático, también allí, sí. En ese último allí en Puerto Madero, que te estás comprando con lo que te llega de la casa de Eddie. Así que deseando... Sí, cobran euros. Sí. Deseando ir a Buenos Aires, para que nos invites a cenar allí algún día, querida Laura. Y vamos a continuar porque qué pedazo de canción, qué pedazo de anticipo de lo que será su próximo disco se han sacado los Sunfire. Escuchen, disfruten y a la vuelta, cuando termine la canción, hablamos. Solo Sangre, un tema del que llevamos pudiendo disfrutar, aunque salió este 27 de mayo, pero nos llegó un anticipo para radio hace unas semanas y me parece un auténtico temazo, muchas esperanzas en lo que será el próximo disco de estos chicos. El disco más popular que tenían hasta la fecha, o el más célebre de la banda, sí, fue Horizonte de Sucesos, que sacaron en 2019. Y es una banda, la última entrevista, lo hemos dicho más veces, que teníamos concertada en la casa de Eddie, todavía en Radio Vallecas, en esa gran casa en la que pasamos tanto tiempo, un 13 de abril, y bueno, pues poquito antes nos confinaron en España y hubo que suspenderla. Todavía que estamos intentando reprogramarla, hablaba con Aitor, con su cantante, hace poco. Bueno, les está llevando ahora mismo la promoción, la comunicación, Nano Ruiz de Lengua Armada. Habéis elegido bien, chicos, y es un gran estratega. Así que, bueno, se decidirá en un futuro cuando pasan por aquí, aunque temo que el mes de octubre van a estar muy, muy ocupados. Tocaban en concierto hace muy poquito, este 27 de mayo, al mediodía, en la Moby Dick. Uh-huh. Concierto al que estábamos invitados, por cierto, Mauro, es que desde luego nos invitan a cosas estupendas y no nos lo merecemos, porque no hicimos acto de presencia ninguno de los dos, pero bueno, tenemos otras obligaciones. Pero como decía, un tema que he disfrutado mucho, que coincidió su salida precisamente con ese concierto del que hablamos y que ha venido acompañado por un potentísimo videoclip producido y dirigido por miembros de la banda y con Roberto Blanco y Javier Cano como director de fotografía y operador de cámara respectivamente. Así que gente de nivel haciendo este videoclip de los Sunfire. Y el nuevo disco que tiene que estar al caer lo han grabado en Westline Studios, mismo sitio en el que grabaron Horizonte de Sucesos, el disco del que hablábamos hace un momento, y con la ayuda del reputado músico y productor Juan Blas. Así que muy buen trabajo, muchachos. Si este tema es así, no podemos decir otra cosa que estamos esperando escuchar el resto. Y prometemos ir en algún concierto. La verdad que siempre estas cosas después, con Juan Carlos las hablamos, decimos, tenemos que ir. Y al final, por una cosa o por otra, no solemos ir a los conciertos que nos invitan casi todo el mundo que vienen por aquí o que nos pasan sus canciones, sus discos. Alguna vez, pero tenemos que ir más, sí, sí. Juan Carlos. Tenemos que ir más. Yo más que tú, por cierto. No, pero tú vas más que yo, ¿eh? Eso. Sí. El faltón soy yo, totalmente. Pero mira, este domingo, que era un conciertazo, no hemos ido ninguno de los dos. No, bueno, no siempre se puede. Yo sé que ellos lo entienden y además aquí estamos. Sunfire, sangre. Pues nada, como Juan Carlos hoy está romanticón, como Laura, yo la parte heavy metal la traje hoy. Me lo ha pegado Laura. Sí, así que... Pues viene mi elección, una banda que se llama Brutal Think, acaba de sacar un nuevo trabajo que se llama Hacia dónde nos lleven los demonios. Es un EP de 4 canciones que están compuestas por el tema que se llaman Génesis, Purgatorio, Más sabe el diablo y este tema que se llama Cicatriz. Banda que viene de Algeciras, Asturias, Algeciras. Si no piensa con A, no suenan. Sí, aquí. Algeciras y Asturias están un poco en las antípodas de España. Sí, bueno, pero empiezan con A, por eso los puse. Empiezan por A, sí, no, está muy bien. Y son los Brutal Thin, que son un pedazo de banda que ya había sonado en la casa de él. Y como suenan, y nos ha gustado, vuelven a sonar. Disfruten de estos muchachos. Y después nos vamos a ir despidiendo. ¿Te parece, querido? Que ya toca. Sí. Ya toca, a tomarla. Nunca fue mi don el autocontrol y la destrucción. Con mi Brutal Thing, ¿eh? Así que, como estaba diciendo, banda de Algeciras, ¿eh? Y a Juan Carlos está a tope con los audios. Yo no sé qué le pasa a mi móvil, no se silencia, está Laura mandándome cosas, pero bueno, esto da fe de que estamos en directo. Perdón. Esto es de ser muy nuevo, esto es fallo de nuevo. Pero qué buenos son estos, los Brutal Thing, qué pues sí. Buenísimos. Qué una banda con un poder increíble de Algeciras, sacando su EP totalmente autoproducido por ellos, así que altamente recomendable el disco que se llama, o EP que se llama, Hacia dónde nos llevan los demonios. Y ya contigo, acabamos de escuchar el tema Cicatriz. ¿Hacia dónde nos llevan los demonios? Enésima vez que me trabo hoy, pues hacia la casa de Eddie, por ejemplo. Así que vamos a ir acabando, pero antes solemos recordar dónde estamos, redes sociales, nuestro correo electrónico, lacasade-eddie@yahoo.es. Pero no tenemos apuro, vas muy rápido. Sí, pero es que me apetece ir así, me apetece darle caña. www.facebook.com/lacasadeeddie, todo junto, y ahí nos encontráis también en Facebook. @lacasade-eddie, nos encontráis en Instagram. Y hoy queremos, como contacto estrella, poner ahí nuestro canal de Telegram. La Casa de Eddie, entre paréntesis, programa de radio, podéis entrar y nos contáis cosas. Habláis conmigo si queréis y con el resto de compañeros que están allí, con el gordo Tony también, con el flaco no, porque todavía no está, quizá algún día. Y el día que vaya a un concierto me meto en Telegram. Atención, porque entonces vamos a hacer que vayas pronto a uno. Dentro de un par de semanas está previsto que esté aquí Fresquet, Sergio Fresquet, artista argentino afincado en España, que entrevistamos hace más o menos un año y cuya entrevista repusimos no hace muchas semanas. Y probablemente sortearemos dos entradas para el concierto de presentación de su disco. Todavía no sabemos cómo lo haremos, pero quizás sea por Telegram. La Casa de Eddie en Telegram, canal público. Y ahora sí, flaco, todo tuyo. Pues nada, nos vamos despidiendo. Nos vemos el próximo lunes. Y nada, un humilde recordatorio a Laura. Ella siempre termina sus apariciones por aquí con una frase que es que sea rock. Marca de la casa. Así que sea rock. Pero dinos quiénes son, ¿no? Son los riffs, macho. Esto no se anuncia. Esto se disfruta. El lunes que viene más. Venga, que sea rock.